De pronto yo vi, cerquita de allí, había una culebra mirando para mí. Yo grité, ¡ay, la culebra! Y yo grité, ¡ay, la culebra! La gente está diciendo que ahorita se va. Va a empezar el todito a gritar. Oye, José, oye, José, ven pa' acá. Cuidado con la culebra, te muerde los De pronto yo vi, cerquita de allí, había una culebra mirando para mí. Yo grité, ¡ay, la culebra! Y yo grité, ¡ay, la culebra! La gente está diciendo que ahorita se va. Empezar el todito a gritar. Oye, José, oye, José.